Continuamos entre mate y mate, compartiendo la mañana aquí en el aire de Capilla del Monte, 10-16 minutos. La noticia te la dimos ayer en primicia en la mañana y que ha circulado durante todo el día de ayer, produciendo todo tipo de emociones y que verdaderamente lo seguimos rescatando. Un enorme, un tremendo logro ya hasta aquí, con los pocos anuncios que hubo, pero da a prever que ha habido por lo menos una batalla ganada, y lo digo en esos términos, aunque a muchos no guste el término, no contra un gobierno, sino estamos hablando contra un formato, una forma de hacer las cosas, de imponer proyectos a las poblaciones, y que en este caso los pueblos de Punilla han demostrado cómo se pueden revertir. También la corrupción de la obra pública, la imposición de proyectos, la imposición cultural de proyectos que invaden nuestra forma serrana de vida. Para contar un poquito sobre esto que ha sucedido, este anuncio de la provincia de modificar la traza de la autovía, está en línea una de las abogadas que ha peleado a capa y espada en una lucha épica como la que ha sido, sobre todo en términos del derecho. Ahí está Marcela Fernández. Buen día, Marcela. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, ahí celebrando, como vos decías, esta noticia del día de ayer, pero también hoy ya poniéndose las pilas para seguir trabajando en esto, ¿no? En esta construcción que tenemos que hacer, de que no nos impongan una autovía, un camino, sin que nos enteremos, que podamos construirlo, participar. Y bueno, ese es lo que viene ahora, la etapa que viene ahora, que se cierra, digamos, con esta victoria, entre comillas, digamos, de la resistencia, de la lucha ciudadana, y bueno, con la cual colaboramos algunos desde otro lugar, pero que toda la sumatoria produjo, ¿no?, llevó a este resultado. Sí, sin duda. ¿Qué, a ver, para empezar, ¿qué sentís que fue lo que terminó de torcer finalmente la decisión? Y bueno, es como que la gota que rebalsó el vaso es la del sábado, la decisión de San Roque de revocar la factibilidad, porque ya esto era irremontable, no es una cuestión abstracta, sino que se cae un presupuesto de validez de un acto administrativo como fue la licencia ambiental, que ya estaba cuestionada por digamos, el aspecto de no haber explicado por qué se apartaba de la voluntad popular, porque si bien las audiencias no son vinculantes, también es deber del funcionario explicar por qué se va a apartar de esa voluntad popular, y eso el secretario de Ambiente no lo había hecho. O sea que ya estábamos con una licencia cuestionada y le quitábamos un presupuesto de validez, que es una factibilidad de uso de suelo, sobre la que después podemos profundizar en qué contexto se dan las factibilidades. Y al gobierno se le abría entonces otra discusión judicial, llevar a discutir y enfrentar a un pueblo y decirle a ustedes, la decisión de ustedes no fue institucional, democrática, republicana, fue otra cosa. ¿Y con qué argumentos? O sea, lo que hizo el pueblo de San Roque fue utilizar mecanismos legales, institucionales, que le permiten decidir en asamblea extraordinaria cualquier acto de gobierno, como lo que hicieron, que fue revocar la factibilidad. Si el gobierno no había leído esa situación, ya es otro tema. Se ve que interpretaron que era una asamblea más y resulta que fue una asamblea de trascendencia institucional. Claro. La factibilidad de uso de suelo es que da un municipio, históricamente las vienen dando, digamos, los intendentes, que se supone se asesoran con un cuerpo técnico y las sujetan al referéndum de los consejos deliberantes. Esa es como la mecánica, ¿no? Y de allí pasan a la Secretaría de Ambiente a tramitarse. Lo que es necesario implementar y que está en las leyes de ambiente, en los manuales de vialidad actuales, sobre parámetros ambientales, es la introducción de la participación ciudadana en las decisiones. Porque esto ya lo indican las leyes de ambiente, o sea, es un paradigma nuevo que tiene que regir, digamos, de ahora en más, los proyectos que afectan a una comunidad. Uh-huh. Marcela, a ver, tengo esta pregunta que no sé cómo, si plantearla así. ¿Cómo crees que va a seguir esto, o cómo desearías o desearíamos que siga esto? ¿Cómo, a ver, vos responderá como quieras? Y bueno, hay que arrancar los análisis de las otras alternativas, porque esas son bases de estudios ya también que estuvieron, que estaban en su momento. Claro. Retomarlas, digo para valorar también lo que ya se hizo. No sé, el plan vial director, por ejemplo, fue un estudio serio de un instituto de planificación provincial que fue medianamente participativo, porque consultaron opiniones consultivas, en el caso de Carlos Paz, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, o Consejo Deliberantes, o a aperturas en algunas instancias participativas. Eso se despreció, y el único argumento de Delgadino en la audiencia pública para hablar del proyecto del IPLAN fue que era un proyecto muy modesto. Esa fue la palabra que usó. Entonces, valorar todos los antecedentes que tenemos, los trabajos hechos, y de ahí construir desde la participación cuál será la alternativa que más es acorde, primero al lugar, al ambiente, a lo que nos rodea, ¿no? Sí. Cada pueblo planteará su situación particular. Sabemos que no se podrán afectar los recursos hídricos, tenemos una perspectiva de crisis hídrica, entonces como un paradigma, un lineamiento muy fuerte tiene que ser el cuidado de nuestras fuentes de agua, y de allí cada comunidad empezará a trabajar esto, ¿no? Sí. Eso tenemos que estar atentos, porque el gobierno habla de que nos va a presentar un proyecto en 60 días, sí. Entonces, ojo, tampoco es así. Sí, hablaron de que están analizando esa traza por el oeste de la actual Ruta 38. ¿Se sabe algo de eso? ¿O en todo caso es una de las trazas posibles que sería factible? Sí, porque son en realidad en el proyecto, en este análisis del estudio de impacto, se mencionan 5 alternativas más, claro, por el oeste. Sí. Una un poco más larga, que aprovecha más caminos vecinales, otra un poco más pegada a la ruta actual. O que prevén, según los pueblos, determinadas características, porque creo que el punto más complicado lo tienen ahí en Vialemacé, para evitar esto del pueblo. Se habló de en algún proyecto estaba proyectado un puente sobre elevado, así como están cerrando ahora el anillo de circunvalación, algo así. Yo ahora no recuerdo bien todos los detalles de todos los 5 proyectos, sí. pero era como el punto más neurálgico, recuerdo, era Vialemacé. Y de allí seguirlo, puliendo y trabajando hasta que lleguemos a un consenso, a ir a una audiencia pública, no a como un mero trámite, sino que desde el vamos, desde la planificación, nosotros estemos incluidos en eso, ¿no? Claro. En el proyecto. O sea, de alguna manera, para que entienda la audiencia, esto vuelve a cero, digamos, esto va a implicar un nuevo estudio de impacto sobre la traza o las trazas que puedan proponer, y el proceso nuevamente de consulta con cada uno de los municipios y de revisión. Exactamente. El proyecto que estaba por la montaña se cayó. Sí. Esto es así. No, sí. no hay proyecto por la montaña. Y habrá que estar con pie de plomo ahí, viendo, vigilando a los intendentes, jefes comunales. Yo calculo que a esta altura no se van a apurar, van a tener la causa en contra porque está la denuncia penal por lo que hicieron. Esto de haber firmado una factibilidad de uso de suelo y haberlo ocultado, como si fueran dueños de un pueblo, la verdad que es grave desde todo punto de vista, institucional, democrático. Así que, esa causa está fue ayer... se cuestionó la justicia ese archivo que había ordenado el fiscal de Cosquín, así que todo eso se va a reeditar. Y acá quedaron también a analizar temas pendientes con la gente que hizo el estudio de impacto ambiental. Empecemos a tomar roles de verificar, porque no es cuestión de venir con el nombre, usando el nombre de la Universidad Nacional y hacer ese mamarracho que fue ese estudio de impacto ambiental, que quedó expuesto, ¿no?, en la audiencia pública. Hay muchos aspectos, ¿no? Son muchos. A los profesionales que se prestan esas cosas también, les cabe una denuncia de falsedad ideológica, porque claro, consignan datos que no son ciertos. En el caso de San Roque, por ejemplo, para el tramo que se construyó, todos los desagües están calculados para una precipitación mínima porque tomaron números de una zona árida. No tomaron la lluvia que cae en las sierras chicas. Entonces, no van a estar bien hechos los desagües. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo cuando afecte a las personas, a los bienes de las personas? O sea, después los costos de todas estas cosas mal hechas las pagamos todos. Claro. Sí. Y a veces muy caro. Quedará a revisar, digo, también otro punto. Vos decís, bueno, realmente implica tantas cosas, lo venimos destacando. Y sí. también un tema que en la Argentina hoy, en Córdoba, no pasa desapercibido, que es los desastres de los negocios, de la obra pública con los gobiernos. Y en este caso habrá que revisar también la empresa. Chediac, que es una de las empresas confesoras de haber aportado en la corrupción, y tampoco quedó esto... digamos, en la gravedad del impacto que tenía, bueno, por ahí quedó en segundo plano. Pero ahora, cuando se vuelva a analizar, habrá que ver también qué empresa y cómo se hace esto, ¿no? Y sí, para revisarlo. Y llamativamente, en una de las últimas notas que había leído yo, que hablaban de la autovía, mencionaban la empresa Astori y estructura, claro, no sé qué, y HDAC no la mencionaban. Y no nos olvidemos, o sea, acá tiene que haber memoria también del daño, de las cosas mal hechas. Así que sí, es así. Sí. Tenemos que estar en todas. Marcela, como último un mensaje a la gente, nos está escuchando mucha gente que, a ver, algunos participando, otros yendo a alguna marcha, otros juntando o aportando algo para que otros viajen, otros sí, haciendo fuerza o publicando en las redes su indignación con este sí, proyecto, y que hoy, bueno, lo están sintiendo propio. ¿Qué mensaje podés dar? Mira, yo creo que el mensaje que dimos desde los grupos, ¿no? Que esto ha sido colectivo, que todos hemos sido importantes, ya sea el que no podía ir a una marcha, pero colaboraba de otra manera. Creo que todos somos importantes en una lucha, en una resistencia, y que no hay que bajar los brazos, porque a veces te encontrabas con gente que decía, la van a hacer igual, y escuchábamos estos discursos, miles de millones de pesos en juego, y la van a hacer, es imposible que la frenen. No hay nada imposible, la lucha que no se hace es la que se pierde. Así que eso, el mensaje es esperanzador para un futuro mejor para todos, y que bueno, que seguimos en la lucha, acá estamos, y no van a pasar por la montaña ahora, y veremos por dónde pasan. Bueno, mensaje claro. Marcela, te mandamos un fuerte abrazo, el agradecimiento por el compromiso, como siempre lo decimos, por más que todos aportan, algunos han hecho un sacrificio muy grande y sabemos lo que ha significado, el tuyo con René, con Darío Ávila, con el Chuzo González, la verdad que nos da mucho orgullo que haya profesionales así en nuestro territorio, así que un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a toda la audiencia, gracias. Dale, hasta luego. Ahí está Marcela Fernández, una de las abogadas de las asambleas socioambientales de Punilla, que bueno, hoy tenemos esto para contar, ¿no? Una alegría que se vive en el medio de este vendaval de avances sobre nuestros derechos, sobre sobre nuestro optimismo que a veces flaquea en algunos momentos.